Ay, luna, mira, esta noche quiero confesarte todas mis penas, todo mi dolor, que hace tiempo arrullan en mí y destrozan mi corazón, porque ya no sabe cuánto yo sufro por este amor. Ay, luna, mira, que esta noche quiero confesarte cuánto la quise, cuánto yo la amé. Es por eso quiero olvidar y jamás tener que sufrir otro desencanto, otro desamor nuevo para mí. Es por eso quiero olvidar y jamás tener que sufrir otro desencanto, otro desamor nuevo para mí. Dile, luna, por favor, dile si la ves pasar. Dile que pienso olvidarla porque ya no quiero tener que llorar. Dile, luna, por favor, dile que sea feliz. Dile que pienso olvidarla porque ya no quiero tener que sufrir. Esta noche quiero confesarte todas mis penas, todo mi dolor, que hace tiempo arrullan en mí y destrozan mi corazón, porque ya no sabe cuánto yo sufro por este amor. Ay, luna, mira, que esta noche quiero confesarte cuánto la quise, cuánto yo la amé. Es por eso quiero olvidar y jamás tener que sufrir otro desencanto, otro desamor nuevo para mí. Es por eso quiero olvidar y jamás tener que sufrir otro desencanto, otro desamor nuevo para mí. Dile, luna, por favor, dile si la ves pasar. Dile que pienso olvidarla porque ya no quiero tener que llorar. Dile, luna, por favor, dile que sea feliz. Dile que pienso olvidarla porque ya no quiero tener que sufrir.